La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Miércoles 15 de abril del año 2020, soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Altas cumbres de los Andes venezolanos. El camino baja y sube como grisácea serpiente de cemento. Hay curvas, hay descensos, hay profundos abismos que se abren a ambos lados del camino. Puede ser a la izquierda, puede ser a la derecha. Los paisajes son de ensueño. Y el tiempo es bueno y plácido. De repente un autobús del Liceo Militar, llamado Jáuregui, corría con velocidad extrema. Iba cargados de adultos, de jóvenes estudiantes. Al aproximarse a un puente entre las localidades de La Grita y La Fría, en un estado llamado Táchira, el chofer intentó aplicar los frenos, pero los frenos no respondieron. El autobús falló en la entrada al puente y cayó directamente al precipicio, a ese abismo enfrente de él. Y en la caída y en el incendio que le siguió, murieron destrozados y quemados 34 estudiantes, sin contar a los profesores. Falta de frenos, eso fue todo. Muchas tragedias como esta se registran anualmente en todas partes del mundo. Falta de frenos, cuando más se necesitan buenos frenos para detener la marcha de un vehículo cargado de pasajeros, es cuando fallan y quedan sin frenos. Esto es anticipo de catástrofe, de muerte. Un auto, un camión, un tren, un avión que se queda sin frenos. Es un vehículo que se precipita hacia el desastre, este desastre inevitable, y que del hombre que se queda sin frenos morales. También se precipita hacia el desastre, problemas y ruinas. ¿Qué de un hombre o una mujer que se quedan sin frenos morales? Dicen una palabra hiriente que quieren después retirar en el acto, pero ya no pueden. Y esa palabra hiriente que puede traer la ruptura de una vieja amistad. Un hombre que se queda sin frenos morales puede beber un día hasta rodar por el suelo. Y ese puede ser el principio de su ruina total, porque el alcohol es un inquilino insidioso que una vez metido dentro ya no quiere salir. Un hombre que se queda sin frenos morales puede caer en el adulterio y ese adulterio quebrar el corazón de la esposa, destruir el hogar, disolverlo, estropear la salud mental de los hijos y hacer que su barco naufraje con toda su familia. Y es que los frenos morales de un hombre son muy frágiles, se descomponen y fallan fácilmente. Por eso necesitamos otros frenos, frenos que jamás fallen, que nunca fallen. Esos frenos de la conducta, esos frenos para las palabras, esos frenos para las acciones que solo tiene Cristo. Hagamos entonces de Cristo Jesús el Señor y el Salvador de nuestra vida y nuestro supremo conductor moral. Yo le pregunto, ¿su barco, su avión, su vehículo tiene frenos? ¿Su familia los tiene? Porque si no los tiene, irremediablemente, a la vuelta de la esquina, Dios lo libre, el desastre está enfrente. ¿Por qué no deja que Dios sea el que le conozca a usted y usted lo conoce a Él? Una cosa es conocerlo por lo que otros dicen, pero otra cosa es que usted personalmente venga a Él y le conozca Él es el Salvador de la vida. Y no se confunda, solo Jesucristo es el Hijo de Dios que salva y que sana y que ayuda. Y de nosotros, a nosotros nos corresponde venir entonces a conocerlo, porque Él tiene frenos seguros para la inmoralidad interna, para sacar la naturaleza interna equivocada en nosotros y junto con nuestros pecados clavarla en la cruz del Calvario, en la cual sufrió por usted y por mí. Agradecemos a Dios por la vida de Jesucristo, que sana, que salva y que ayuda. Que Dios bendiga su corazón, bendiga su tiempo y le ayude cada día a conocer más de Cristo Jesús, el Señor y el Salvador de la vida. Padre amado, te damos gracias porque en tu mano está la vida y está la fortaleza. Tú eres el Señor en todo. Guárdanos y ayúdanos en aquellos caminos que por nosotros mismos nunca frenaremos, pero tú puedes hacerlo por nosotros. En Cristo Jesús lo pedimos, Dios, también a ti. Amén. Que Dios le bendiga en su tiempo.